Vale, pues gracias por venir, chicos. Y bueno, un poco la reunión de hoy era para seguir hablando de Social Rate y de a ver si podemos enfocar un poco más la idea que tenemos con el juego, sobre todo a la hora de definir el objetivo, mecánicas, etcétera. Y Miguel, yo no sé si te ha dado tiempo, ya que eres una persona nueva que se incorpora, o Gaby, no sé si has dado tiempo a leer algo del documento donde está toda la ristra de información que hemos ido almacenando y algunas ideas que hemos ido compartiendo nosotros. No sé si os ha dado tiempo o queréis que haga un breve resumen de lo que fue la reunión del otro día. No, por mi parte no es necesario. Yo escuché la reunión pasada y me informé más o menos de lo que están hablando. Vale, pues por Gabriela, voy a intentar cronometrarme para que no sean más de 3-4 minutos. Gaby, a ver, básicamente es una idea que surgió hace cuando íbamos a lanzar Firefox OS, en la que queríamos que en lugar de que los mobilizers, que van a ser nuestros usuarios y simpatizantes de aquí a futuro, en lugar de que ellos contactasen con nosotros y promocionasen nuestros productos y servicios por ellos mismos o incluso nosotros diciéndoles directamente, haz un evento, promociona, comparte este tweet o lo que sea, la idea que se nos ocurrió fue crear un juego, ¿vale? O sea, una plataforma en la que estos mobilizers pudiesen entretenerse, pudiesen participar y con diferentes dinámicas y activaciones que nosotros les propondríamos, aparte de promocionar nuestros productos, pues participarían en un juego, con lo cual para ellos sería más entretenimiento que simple promoción, se crearía más vínculo entre nosotros y ellos y bueno, a la larga se supone que el objetivo es pues tener seguidores mucho más fieles y que creen mucho más en lo que hacemos porque el juego tiene eso, ¿no? El juego te entretiene y te genera emociones y sentimientos que no te genera la promoción, ¿vale? Así al uso, ¿no? Entonces en esa contactamos con una empresa que se llama Social Rate. Bueno, el producto que tiene se llama Social Rate, que es una plataforma de gestión de cuentas de redes sociales, ¿vale? Que usa la gamificación como el elemento diferenciador. Una herramienta que tiene, hay una persona que es el que gestiona un equipo de redes sociales y les va pidiendo como misiones, les dice, venga, vamos a promocionar no sé qué producto. Y el que mejor lo haga, el que haga el tweet más divertido y el que por ejemplo, consiga más retweets de un tweet, pues tiene más puntos que el que no, ¿vale? Y entonces vas consiguiendo puntos, vas consiguiendo logros o badges, como pues estas chapitas, ¿no? Del Open Badges que vas consiguiendo que representa que tú eres el top retweeter, ¿vale? O el top, no sé qué, son como premios que vas consiguiendo por tu buen hacer en las campañas que sea, ¿no? Entonces nosotros con esa plataforma hablamos personalmente con ellos y no es que quisiésemos usarla al uso, sino que queríamos que gracias a su plataforma la modificásemos un poco, se adaptase a unas necesidades que no, las nuestras son otras y ellos nos lo desarrollasen, ¿vale? De forma gratuita a cambio de que Mozilla les hiciese algo de promoción a ellos, como diciendo que es una empresa que está empezando y que participa en proyectos de este tipo. Y bueno, darles a conocer un poco para que, oye, pues si tienen éxito y consiguen que otras empresas les conozcan y participen, y, oye, pues al final van a hacer un desarrollo gratis para nosotros que a cambio de un poco, pues eso, un poco de promoción por su parte, ¿vale? Entonces, habíamos creado un documento que no sé si creo que Johan lo ha enlazado aquí y creo, a ver si estáis todos. Hay cuatro personas, somos cinco, pues falta uno, alguno no habéis entrado. Ah, no, claro, son cuatro más yo, o sea, sí, estamos todos, vale, perdón. Bueno, pues es en ese documento hay varias partes. La que está en inglés con un color verdecito es la conversación que ya hemos tenido con la gente de Social Rate, ¿vale? En la que ellos nos preguntaban un poco qué tipo de perfiles de usuarios necesitan y qué acciones o actividades vamos a proponer que se hagan en juego. Ahí hay un poco un intercambio de opiniones entre nosotros y ellos, ¿vale? Para que y vistazo. Y luego por debajo hay cosas más añadidas, temas para discutir que tienen que ver un poco con el objetivo del juego, si vamos a tener premios físicos o no, algunas otras ideas y lo último que hay es toda la parte nueva, digamos, que es el añadido también un poco para la reunión de hoy, que ha escrito Gary y que, bueno, que ahora vamos a empezar a que nos cuenten un poco lo que ha escrito y a discutir un poco, a charlar un poco sobre eso, a ver si somos capaces de, pues, de hacer avanzar un poco esto con un poco la opinión de todos y ver si se nos ocurren más cosas y centrar un poco el tiro, ¿vale? Más o menos te queda claro un poco el resumen este rápido, Gabriela. Hola, Gabriela, ¿me escuchas? ¿Y más o menos te queda claro todo esto que te he dicho en 2 minutos? Vale, guay. Pues, Gary, si quieres empezar un poco por todo esto nuevo que has escrito para ver si nos genera alguna idea o algo que podamos añadir y que nos centre un poco más en cambiar el proyecto, pues es todo tuyo. Ok, gracias Bernie. Bueno, mira, me he explayado un poco en el documento. Voy al grano. Más que todo, ver la posibilidad de que sea lo más posible como un juego. He hablado un poco del tipo de juegos que hay en línea, todo aquello. Y en resumen, sería interesante de que para poder ir desarrollándolo más rápido, podamos ir haciendo dinámicas de juego y ahí viendo los pormenores, ¿no? Ver todo aquello. Jugando es la mejor manera de ir buscando y aprendiendo el juego en sí. Más que todo, resumiría así todo lo que he escrito en el doc. Bueno, pero aquí estoy viendo que propones algo parecido a un MMOR, que no sé si seríamos capaces de hacerlo, pero sí que conceptualmente digamos que tú sí crees que hace falta crear un mundo o un escenario o un guión o algo sobre lo que nos basemos para que vaya avanzando con el tiempo y que requiera actividades relacionadas con ese mundo, esos personajes o lo que sea, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, ya hay uno que han hecho, ¿no? Que Mozilla lo tiene. Puede ser que la mayoría ya lo conozca. Browser Quest. No sé si todos lo conocen. Paso el link. Más o menos la idea básica sería comenzar con un entorno así, ¿no? Una plataforma bastante tipo RPG y bastante abocada al juego. Claro que Browser Quest está en un nivel básico. Tiene pocos niveles, pocas opciones, etcétera, etcétera. Pero este sería el ideal, ¿no? Para ir avanzando. Para empezar, tal vez. Yo no lo conozco, no sé si has puesto la URL porque no la he visto. Sí, la que poner, no sé si la te llega. Ah, un minuto. Pongo para todo el grupo. Puse solo para Gabriela. Ahora sí, creo que ahora sí los llega a todos. Vale, ya lo he visto. A ver, yo aquí lo que, por aclarar un poco, creo que no estamos preparados para hacer algo así, y me explico. O sea, yo creo que de lo que ha pasado podemos sacar muy buenas ideas, muy buenos conceptos, pero yo creo que Social Rain no nos va a hacer un videojuego, ¿vale? Esto al final es un trabajo de grafismo, de desarrollo súper grande. O sea, la idea es que usando la plataforma Social Rain, no tal cual está, sino que podamos hacer ediciones, pero no podemos cambiar, por ejemplo, toda la interfaz para que en lugar de ser una plataforma de gestión de perfiles y de gestión de personas, de usuarios y premios y tal, pasemos a hacer un videojuego. Lo que sí me gusta de esto que has pasado es eso, que podamos coger una idea de cómo queremos que sea la historia, ¿no? La historia real que hay detrás del juego. O sea, sí que tiene que haber, estoy de acuerdo con todo lo que pones, que tiene que ser divertido, que tiene que ser abierto a todo el público y que haya un montón de actividades y funcionalidades. Pero yo no sé si o sea, es que si le pasamos a Social Rate algo como el browser request este, no vamos a poder hacerlo porque esto es un juego en sí. No sé cómo, no sé si me explico, que no podemos hacer un videojuego. Lo que tenemos que hacer es, basándonos en una plataforma de interacción como es Social Rate, crear una historia que sea entretenida y que tenga acciones de dinámicas de juego y jugabilidad, pero no podemos hacer un juego en sí, o sea, un videojuego, si me he explicado. Sí, comprendo, comprendo. Bueno, se puede basar, ¿no? Bastante. Entonces, Se le puede pasar también el link que he pasado de Browser Quest para que ellos tengan más o menos la idea que se tiene. Entonces, para que ellos también les sea más fácil de poder hacer esa adaptación y con las ideas que he plasmado en la hoja. También puede ser una buena opción, ¿no? Comprendo que ellos no se dedican al tema de videojuegos, pero tendrían un poco más claro de la idea que necesitamos y que necesitamos mostrar hacia el usuario. Sí, eso está guay, es verdad, ¿eh? O sea, sí que se lo vamos a pasar como referencia en cuanto a, pues, a funcionalidades, a actividades que puede haber dentro de la plataforma. Me gusta mucho una cosa que has puesto al final, cuando dices que vas a divagar más que arriba, que dices que hay una línea de tiempo, que el juego, o sea, que digamos que el juego está ambientado en el mundo entero, me parece bien, no sé si al principio tendríamos que orientarlo a lo que dijimos, que sea como a dos espacios geográficos concretos, que sea el mundo en España y el mundo en Venezuela, entonces eso ya lo tendríamos que ver. Pero sí me gusta la idea de que hay una línea de tiempo que lo depone, en la que sí que es verdad que vamos a crear eventos, va a haber lanzamientos de productos, va a haber efemérides de cada país que podamos montar acciones relacionadas con el día de, no sé, el día de la libertad. España, un día de no sé qué en Venezuela, o el santo de no sé cuántos, o el santo no sé si relacionarlo con esas cosas, pero no sé si me entendéis, o sea que sí que me gusta el relacionar lo que está pasando en la vida real con lo que está pasando en esta plataforma de entretenimiento, porque nos va a servir mucho a la hora de inventar acciones, ¿no? Por ejemplo, hoy es Halloween aquí en España y creo que en todos muchos sitios. Pues Halloween puede ser un momento crítico para que le pidamos a la gente algo relacionado con eso, que se disfracen de Firefox, que hagan el gilipollas y manden una foto, que no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, que sí que podemos utilizar eventos de la vida real que se vean plasmados en el juego, ¿no? Sí, correcto, esa es la idea. Con el tema de los lugares, se puede ambientar al mismo país de cada usuario. Como comento ahí, ver también eventos pueden ser mundiales o de cada región o país, etcétera, etcétera. Y justamente para los eventos especiales, de días, fechas, acontecimientos, tal vez de lugar o mundial, se puede hacer esto, como el tema de Halloween. Que es eso a lo que me refiero, y lo has captado perfectamente. Vale, genial. No sé si os ha dado tiempo a leer algo de lo que pues, ha escrito Gary, los demás, porque ya que está en español, pues es un poco más fácil también para todos entenderlo. Y quería saber si os ha generado alguna cosa a alguno, igual que yo he comentado esto, si algún comentario por vuestra parte puede sumar algo a lo que me ha puesto Gary en el doc. No lo he leído por completo, pero lo que han comentado, pues me parece bien, ¿no? Llevarlo a crear campañas en torno a acontecimientos que están ocurriendo en un determinado lugar. No lo he leído completo, pero sí me parece bien lo que han comentado hasta ahora, ¿verdad? Miguel, yo me molaría que, sobre todo la visión, porque yo tengo la visión muy clara de aquí de España y sí que tengo claro que el rollo este de los juegos y la gamificación y la interacción con los usuarios es importante. Creo que en Venezuela y en general en todos los sitios también, pero sí estaría bien si pudieses aportar desde tu punto de vista de vivir ahí y tener un poco de conocimiento de cómo es la gente, si todo esto que hemos dicho tiene sentido para allí, porque tenéis una comunidad en el grupo de Facebook de Mobilizer, que es creo que es la que más usuarios tiene, y no sé si podrías darnos un poco de contexto de cómo está participando la gente allí, si esto podría integrarse bien, si participarían, si les gustaría, o en general un poco tu opinión en general sobre el proyecto y sobre las ideas que están hablando. Pues sí, me parece realmente muy interesante porque la gente aquí en Venezuela le gusta mucho lo que son los juegos en redes sociales. De hecho, es muy normal ver aquí a mucha gente suscrita a casi que todos los juegos de Facebook. Y respecto a todo lo que ustedes han dicho, pues realmente creo que todo se puede aplicar aquí. Por ejemplo, lo que hicieron ahorita, por ejemplo, como hoy es Halloween, subir una foto con mis trajes mozzarella, yo creo que aquí eso calaría muy bien. No sé qué más decir, o sea, realmente sí me parece una excelente idea. Y yo creo que la gente sí se uniría a eso por lo que comenté previamente, que le gusta, al venezolano le gusta mucho el juego y todo ese tipo de cosas. Tal vez, no sé si hubiese unos premios, así sean sencillos, no sé, llegar a sticker o una franela, dependiendo del que acumule más puntos al mes o algo así por el estilo. Vale, antes de que entremos en los detalles de los premios, que sí que es posible que sean necesarios, no sé si muy grandes o muy pequeños, o si es merchandising de mochila, o ya veremos lo que es. Creo que sí que tenemos que tener claro, antes de pensar en nada, cuál es el objetivo real del juego. O sea, todo juego en el mundo tiene una razón de ser, un porqué, ¿no? El porqué existe el Tetris, o cuál es la razón de jugar al World of Warcraft o cualquier juego, ¿no? Y es, aquí tendríamos que centrar, porque nos va a ayudar mucho, ¿eh? O sea, en el momento en el que sepamos si, por ejemplo, yo suelto pensamientos y pienso en alto, ¿vale? Para ver qué os parece y si podríamos avanzar por allá o no. Pero hay como, desde mi punto de vista, hay como, no sé, varias opciones, ¿no? Tú puedes hacer un juego en el que haya niveles, ¿vale? Hay juegos como el Tetris, por ejemplo, que van por niveles y tú vas superando una serie de retos, dificultades o no sé cómo llamarlo, pero lo que hacen es provocar en el jugador un nivel de adicción que está basado en la superación, ¿vale? O sea, es que en concreto el Tetris es un juego que me gusta, entonces lo entiendo muy bien. Pero luego, por ejemplo, podríamos decir, no, el objetivo de este juego no es ese, el objetivo es convertirse en el rey de la Open Web, ¿vale? Y convertirse en el rey de la Open Web significa que vas a tener. Es que es otra cosa que he leído ahí de Gary que puede ser interesante. Tú entras en el juego y eres un novato. Dependiendo de todas las cosas que hagas, pasas a un nivel que ya no es un novato, eres un principiante. Y luego te conviertes en un no sé qué. Y la siguiente es el experto. Y la siguiente es el tal. Y lo último, que ya es el éxito total en el juego, es que eres el rey, ¿vale? Eso es una cosa que puede estar bien, pero que también puede crear un poco de. No sé si. A ver, la competitividad creo que es buena. En los juegos, pero creo que sí tendríamos que medir un poco que no haya tampoco enemistades, o sea, que sea un juego en el que entras para divertirte, pero que no sea una cosa en la que te picas con los demás y que puedas hacer dinámicas de grupo, o sea, para mí es como crear de verdad una comunidad, ¿no? De gente que está participando al mismo tiempo en algo entretenido, pero no sé si un modelo como ese de convertirse en el rey de tal puede llevarnos a una competencia que no nos interesa, ¿no? Luego, o sea, entonces, o sea, si es lo del rey, vale, si no es lo de convertirse en el rey o en convertirse en alguien que es el más activo o el más no sé qué, lo que me gustaría que hablásemos es eso, es exactamente para qué, o sea, cuál es el fin del juego, cuál es el fin. No sé si eso os ocurre alguna cosa de decir, bueno, pues joder, el fin es algo que podamos inventar y sobre el que basemos todo el guión, toda la historia, todos los personajes que tienen que aparecer en el juego, todas las actividades que van a ir relacionadas. O sea, yo creo que tiene que ver algo, porque somos Mozilla, tiene que ser algo que sea social, que sea bueno, que sea abierto, pero no se me ocurre, de momento no creo que no hemos llegado al punto de decir, ya está, está claro, este juego de lo que va es de esto. Esto es el sentido del juego, para esto lo construimos. A ver, yo creo que por la parte de la modalidad así por nivel tiende a llevar a la persona que sea un poco más individual, ¿no? En cuanto si se llevara el juego o la modalidad a una forma de que fuera por misión, si un juego de misiones tiene esta misión, pero estas misiones se tienen que hacer necesariamente en grupo. Entonces, si se hace en grupo, llevamos al juego ya a una forma más social y no tanto a una forma más individual. Tomando ese tema de las modalidades, al principio del juego, por ejemplo, en los MMORPGs, tú empiezas jugando solo y posteriormente te puedes hacer de aliados en el mismo juego, ya que si tú trabajas en equipo, puedes ganar experiencias y más puntos y dinero trabajando con otros. Entonces, por ejemplo, hay juegos que se reúnen una cantidad de personas conociéndose en el juego, ni siquiera en la misma zona geográfica, y se ponen de acuerdo para elevar su nivel. Entonces, aquí algunas veces se le llama levear. Entonces, tú te pones de acuerdo y van a lugares donde son más difíciles y haces eso. Entonces, lo mismo se puede tener, ¿no? En el juego, de que si tú quieres avanzar más rápido, tener más puntos para, qué sé yo, ganar algo más, creas eventos y que necesitas a compañeros para que ese evento se haga más efectivo o más rápido. También se puede tomar esa parte, ¿no? Claro, yo según dices eso, por ejemplo, a mí se me ocurrirían cosas como que yo como yo o cualquiera de nosotros como masters, ¿no? Del juego, como responsables, administradores o llamarlo como queráis, pudiésemos decir, vale, voy a crear un evento que se llama el tweet de los 1000 retweets, ¿vale? Y que evidentemente para conseguir 1000 retweets necesitas mucha gente, ¿vale? O sea, necesitas la ayuda de no sé cuántas personas para que ese tweet tenga una difusión de 1000 retweets. Cuando digo 1000 retweets, digo 1000 favoritos en Twitter o 1000 compartir en. Digo 1000, también me he pasado, ¿vale? Como si son 100. 100 compartir en Facebook o 100 comentarios. Imaginaros. Queremos buscar el post que más comentarios consiga. Y para eso puedes hacerlo solo o puedes unirte con gente. ¿Es a eso más o menos a lo que os referís? Sí, correcto, correcto, lo mismo. El juego no necesariamente tiene que ser de manera individual, puede ser de las dos maneras, en grupo, aliarse con otros participantes, o puede ser hacerlo de manera individual, qué sé yo, para un determinado evento o misión, como dice Johan. Las dos cosas se pueden aplicar y sería ideal aplicarlas ambas. Porque se puede hacer eventos o misiones, tanto grupales o individuales. Vale, y que a su vez llevasen también consigo una recompensa grupal o individual o las dos, ¿no? O sea, tú puedes conseguir el badge de ser el que más gente ha convocado para un evento, por ejemplo, y aparte un badge grupal el grupo de los retuiteadores, ¿no? O algo así, puede ser. Claro. Ahí ya sería la organización que se encargara de poner el tema de los premios, ¿no? Por decirte, en Halloween tú creas un evento como administrador del juego o como administrador del evento, tú das como premio insignias y puntos y pones la modalidad de tipo de juego. Puedes poner mixta o individual. Y entonces tú pones las reglas para ese evento. Vale, sí, suena muy bien. Y intentando volver un poco a lo del objetivo, ¿qué es? O sea, por intentar tenerlo claro, vamos a hacer un. O sea, tenemos en la cabeza que haya un ranking, por ejemplo, o sea, que sí que haya una clasificación por puntos o por logros obtenidos para mostrar a toda la gente quién es el líder de este juego. Tal vez sería un poco mejor. Sigue, Johan, sigue. Y bueno, me parece que el ranking está bueno porque incentiva a competir a las personas. Nada, ya que de ahí que las personas se molesten o algo, es otra cosa, pero eso sí es bien porque motiva a las personas a competir de una forma sana, obviamente. Hay que ver también manejar esas formas. Gary. Tema de ranking, he visto en el tema de ya se me fue el nombre, lo que es la Armada Alucinante. La Armada Alucinante tiene su ranking de los 10 top del día, pero queda ahí, ese que no causa ese impacto de que tienen los juegos. Uno de las motivaciones en los juegos de RPG o los masivos es que tú te vas más por estar constantemente obteniendo más cosas, más puntos, más niveles y vas creando por decirte, un rango, que ese es tu estatus ante los otros jugadores. Tú tienes un estatus, entonces tú vas creando ese estatus y lo vas alimentando cada vez que entras al juego. Entonces, tal vez abocarse más por ese tipo de modalidad, me parece. Que Pero sea yo. más dinámico, a eso me refiero, que sea más dinámico. Vale, yo es que no he jugado a muchos juegos de ese tipo, pero por ejemplo, en esos juegos no hay una lista, o sea, esto que dices de los rangos, que vas pasando niveles y obtienes, supongo que, objetos, ¿no? Y cosas, no sé de qué tipo, la verdad, pero pues, recompensa del tipo que sea. Y no se muestra en ningún sitio quién es el que más rango tiene. No, no es necesario porque tú al estar con otro, un compañero de juego o un rival, tú muestras tu nivel que tienes, muestras el nivel que has alcanzado y la cantidad, bueno, por lo general lo que más se muestra es el nivel que has alcanzado, el nivel que tienes, el rango que ostentas. Y otra de las cosas internamente que tú como en tu usuario ves, es la cantidad de dinero que obtienes y que eso te sirve para muchas cosas, obtener ítems especiales, aumentar, tener poderes, etc. Tanto de tener un ranking no es muy utilizado. Vale. Pues no sé, eso es otra opción. Otra opción. Lo que entonces sí que tiene que haber en esos juegos es un poco la explicación de esos rangos, ¿no? O sea, me imagino que la motivación de una persona para jugar a eso y querer seguir subiendo de nivel y conseguir más dinero y objetos y no sé qué, es porque sabe que he llegado a un nivel voy a ser algo, ¿no? O voy a conseguir tener algo que no tengo en el nivel 1, que en el nivel 25 es cuando por fin he conseguido ser mago especial, no sé, me lo invento. Sí, exacto. Eso y conocer nuevos mundos. Una de las cosas muy características es el tema de conocer más cosas, conocer nuevos enemigos, conocer nuevas ciudades, conocer nuevas armas. O sea, que haya constantes aventuras. Más que todo eso es otro de los incentivos que hay en este tipo de juegos. Vale, o sea que lo que me genera a mí es algo así como recompensas anidadas, o sea que tú necesitas conseguir el Open Badge del reclutador para poder acceder a la prueba del doble reclutador, yo qué sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Pero que necesites desbloquear una cosa antes de poder acceder a otra que mola mucho más, ¿no? Exacto, así es. Vale, no, no, eso suena guay, suena muy bien, sí. Gabriela, yo en cualquier momento que se te ocurra cualquier cosa, lo pones por el chat y lo comentamos, ¿vale? Vale, había una cosa que también me hacía pensar, que era el tiempo. O sea, esto que queremos hacer, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que sea, o sea, generar una continuidad que sea para siempre. O sea, hay una cosa que es complicada de manejar y es si encima vamos a hacer una línea de tiempo que está relacionada con eventos de la vida real y tal, no sé cómo manejar que un usuario empieza a jugar hoy 31 de octubre y otro empieza a jugar el 7 de diciembre. No sé cómo, si hay un, no sé, estoy pensando en alto, no sé si eso generará algún problema de alguna casuística en la que haya problemas de algún tipo. O si nos da igual, porque si lo hacemos por niveles y recompensas, da exactamente igual. No sé cómo veis esto. O es que me estoy volviendo loco y pienso pues, que tiene sentido. Bueno, eso de la línea de tiempo no tendría problema porque tanto los nuevos como los antiguos se pueden ir acoplando fácilmente. Los antiguos pueden crear grupos en sus zonas o en otras zonas y los nuevos se pueden acoplar a los grupos ya existentes. Y al acoplarse a los grupos existentes les es mucho más fácil avanzar. Lo mismo que pasa en los juegos online. Y si tú eres nuevo, por lo general, si quieres a lugares difíciles, buscas grupos que tengan niveles más altos que los tuyos. Eso permite de que te sea más fácil jugar contra los enemigos más poderosos. Y lo mismo puede pasar aquí en el juego. Los que inician buscan a usuarios más experimentados y los novatos les ayudan con algunas actividades que los antiguos necesitan y ambos se ayudan, ¿no? Entonces, el juego es divertido para ambas partes. Y esto continúa constantemente, ya que va a haber distintos eventos y distintas misiones. Vale, has dicho una cosa que me ha gustado porque se me ocurría que si un veterano del juego ayuda a un novato del juego, también pueda obtener algún tipo de recompensa, ¿no? O sea, si yo soy una persona que, aparte de, pues es como un poco el concepto de mentor, ¿no? O sea, a lo mejor puedes obtener el Open Badge de mentor del juego solo porque has hecho, has formado a no sé cuántos novatos que llevan menos de un mes. Y han conseguido subir de nivel en menos de 3 semanas. Estoy inventando lo de la frecuencia de tiempo, ¿eh? Pero sí que podría ser un concepto a trabajar, ¿no? Y que realmente el juego en sí mismo da igual el momento en el que te incorpores a él, porque de lo que se trata al final es de que cuanto más participes, más vas a conseguir, ¿no? Sí, exacto. Que puedas hacer eso. Que todos ganen. Mientras más actividades hagan, obtienen más puntos. Y por ejemplo, eso de la mentoría es así. Es lo que se hace en los juegos. Y otra cosa que eso te ayuda a subir de nivel más rápido. Entonces, el que está ayudando al novato puede ganar puntos por determinadas misiones que haga con un iniciado, y el iniciado le puede ayudar al antiguo a ganar más puntos ayudándole al antiguo, ¿no? Entonces, ambos ganan, como les digo, y es mucho más fácil para ambos. Hacer un evento entre dos es mucho más fácil que hacer uno solo, y eso se aplica en la vida real, y en el juego se lo puede plasmar fácilmente. Vale, entonces por intentar imaginarnos una interfaz de cómo sería esto. Yo me imagino que, no sé cómo, pero me he enterado de que existe este juego, ¿vale? Y entro y me registro y de repente lo que me voy a encontrar es un sitio en el que me explican un poco qué es esto. Bienvenido a Mobilizers de Mozilla. Esto es un sitio en el que te lo vas a pasar de puta madre y que vas a tener que, cuanta más participación tengas, vas a conseguir recompensas, incluso ya veremos si premios físicos, ¿vale? Me imagino también un apartado en el que me dicen o que me explican las, yo qué sé, las cuatro misiones fáciles o con las que puedo subir de nivel fácil. Me imagino también algo así como campañas que van a pasar en el futuro, o sea, algún tipo de calendario o, como decía Gary, una línea de tiempo en la que te informan de próximos eventos, próximas campañas, próximas formas de obtener recompensa, ¿no? Me imagino un sitio en el que también informan de estos veteranos, ¿no? Que te pueden echar una mano en el momento, en el momento en el que no sabes de qué va esto y que necesitas a alguien que te eche una mano y que te ayude en tus primeros pasos. ¿Qué más os imagináis vosotros que podría tener la pantalla de entrada, ¿eh? No estoy hablando del detalle, de detalles de secciones ni nada, sino algo así que os venga a la cabeza de que necesitarías explicarle a un usuario que acaba de entrar a participar en esto. Bueno, para empezar, por lo general lo que se aplica primero es crear la cuenta, y podemos utilizar el persona para que todos conozcan, los nuevos conozcan persona, que ese sea uno de los vínculos para utilizar también ya los proyectos que se utilizan en Mozilla. Tienes que crearte una cuenta, utilizas persona, entonces aprendes a utilizar persona. Eso te puede dar también puntos. El tema de la información, ya entras a tu cuenta y puedes habilitarte una cuenta de Mozillian. O sea, esa es mi idea. No sé, después se puede hablar qué se puede hacer. Y tú puedes poner tus datos, y como eres iniciado, todavía no está activa tu cuenta en la página de Mozillian, pero podría estar vinculada con tu cuenta del juego. Eso te va a hacer de que tú ya estés entrando a las actividades que se hacen en Mozilla. Y cuando vayas avanzando, ya te vaya conociendo más a la comunidad, la misma comunidad te recomienda y activas tu cuenta de Mozilla. Y al tener activo tu cuenta de Mozilla, ya tienes un rango mayor. Otra cosa que sería interesante poner es en tu misma cuenta que tengas, como tú dices, Bernie, que se muestren los avisos de las actividades que se hacen en la comunidad. Si tú quieres, puedes personalizar de tu zona o del mundo entero. Otra cosa, puedes también tener para agregar a tus amigos, sean también novatos como tú o que sean antiguos. Tal vez eso es lo que se me ocurre por el momento. No, no, está genial, macho. Esto lo vamos a apuntar todo en el documento. Johan, ¿a ti se te ocurre alguna cosa así de estas fáciles, eh? O sea, de decir, hombre, está claro, si yo entro en la portada de este juego, me tienen que informar de, o tiene que haber una sección de, o puedo ser capaz de hacer, no sé qué. O Gabriela, o sea, si se os ocurre alguna cosa así que veríais indispensable que tiene que aparecer. Lo digo porque es que según hablaba Gary, y así os doy un poco tiempo a ver si pensáis algo. A mí se me ocurrió una cosa, y es decir, lo de Mozilla es una buena, muy buena idea también. Lo que yo sí que haría sería poner unas reglas. O sea, para poder entrar en el directorio de Mozilla no vale cualquiera. O sea, no vale porque que un usuario lleve un día participando con nosotros para que pueda entrar ahí. O sea, tienes que demostrar una serie de cosas, unos valores, un trabajo, ¿no? Pues un poco de nuestra filosofía, ¿no? De la meritocracia. Pues sí me parece que formar parte de Mozilla es algo que tiene que tener valor y para que tenga valor tiene que tener un esfuerzo, ¿vale? Poder conseguirlo. Pero sí me gustaba esa idea porque podemos hacer, ese sí que puede ser un ejemplo muy claro de un badge anidado, a que tú hasta que no consigas no sé cuántos, nunca vas a poder entrar, o sea, ser considerado Mozilla, no sé, ni un evento, pues. O que participes en no sé cuántos eventos, hagas no sé cuántos tweets, te cambies el perfil de Facebook por un zorro 4 veces y asistas a 3 charlas y des tú una, ¿vale? Esos son los requisitos mínimos para poder conseguir la recompensa de Mozilla, ¿vale? Pues eso a mí se me ha ocurrido ahora mismo a raíz de lo que dice Eric. Pues no sé si a vosotros, según estáis escuchando igualmente lo que yo digo, se os ocurre otra cosa o igual veis necesario o indispensable o se os ocurre cualquier otra cosa que pueda ser discutida aquí o que pueda ser simplemente una idea para apuntar en el documento aunque genere otras cosas en los demás. A ver, por ahora no, creo que ya, por ahora nada. Vale, pero bueno, tampoco hay nada que te choque como para decir que tampoco se haga, ¿no? No, tampoco nada que me cause ruido. O sea que todo me parece bien. Igual eso lo que comentaba ahorita de directorio, sí que tiene que pasar algunas misiones primero, antes de que se le abra esa oportunidad. Se le dé ese premio, por decirlo así. Vale. Pues no sé qué más, chicos. Yo creo que hoy. A ver, Miguel. Vale, o sea que tú también estás de acuerdo, Miguel, en un poco esa filosofía de que no haya un ranking, sino que sean unos niveles en los que tú, por la interacción propia que tengas con el juego y con los demás, ¿no? Supongo que tendríamos que tener en cuenta también esto, que las relaciones entre ellos, puedas ir subiendo de nivel. Vale, pues si eso más o Y menos. Perdona, perdona, Johan, dime. entonces también en la portada debería colocar, a ver, si se está hablando de misiones, estas misiones que tienen que tener, por decirlo así, una vertiente, un objetivo, o una forma, es decir, son misiones en cuanto a comunicación, en cuanto a enseñanza, es decir, dividir esas misiones por aspectos. Vale, como crear categorías, ¿no? Una categoría de comunicación, otra de relación con personas, otra de, qué sé, de amistad, ¿no? En la que puedas con cada, no sé cuántos que invites al juego, consigues no sé qué recompensa. Algo así, con categorías de trabajo, entre comillas, categorías de juego. Sí, exacto. Entonces ya la persona, de acuerdo a su perfil, se iría ya por esa rama del juego. Vale, porque eso además nos puede abrir un camino hacia la especialización, ¿no? O sea, que podamos, o sea, sea, que un jugador puede elegir. Dice, yo juego a todo. A mí me gustan todas las misiones. Yo soy de los que comparte y también soy de los que va a eventos. Pero si no eres de los que va a eventos porque eres una persona tímida, igualmente puedes jugar, ¿no? Porque puedes participar de toda la parte de redes sociales, de toda la parte de invitar a no sé cuántos amigos o de cualquier otra cosa que nos inventemos, ¿no? Para darle la opción al usuario de que participe o de modo general en el juego o que si se especializa en uno de las categorías que nos inventemos, pueda también hacerlo, ¿no? Y también puedas tener incluso niveles por ese tipo de categoría. Sí, perfecto. Bien. Esto como casa en general, Gary, con la idea un poco que has puesto tú, porque al final estamos trabajando, si te das cuenta, sobre la idea que has puesto tú. No sé si choca, si añade valor añadido, o sea, si le da valor añadido a lo que tú has puesto, o si no ves que pueda funcionar igualmente. Bueno, es que como no tengo ni idea de cómo funciona el mod esto, no sé si... A mí esto me suena muy bien, pero no sé si choca en algún momento con la filosofía general de un juego como el que tú has planteado aquí. No, no, para nada. Todo lo contrario. Mientras más opciones podamos darles al juego, va a ser mucho más rico. Entonces se puede aplicar también aquello, tener esa es la idea, ¿no? De ver qué pasos hay que seguir y qué modalidades. Ahí puse un poco el tema de los rangos y que esos rangos van a ser prácticamente accedidos en relación a lo que se dedique el jugador. Eso es lo que pasa en los juegos. Por ejemplo, tú al iniciar un juego en línea, tú eliges al principio una raza. Y como decía, en este caso, en nuestro caso no va a ser necesario, va a ser mucho más práctico. Entonces, empezamos como novatos y ya nosotros tomamos los caminos que querramos o que nos interese. O que vaya con nuestros gustos. Si nos gusta desarrollar, vamos por desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos tomando lo que más nos guste. Entonces, mientras más opciones tengamos en el juego, va a ser mucho más general para cualquier usuario que entre, va a ser mucho más divertido. Claro, porque esto que dices ahora mismo es que, por ejemplo, una de las misiones puede ser desarrolla una aplicación para Firefox OS. Claro, exacto. Y si tú no conoces de HTML5, por ejemplo, o de HTML, podemos integrar cursos pequeños o algunas acciones que te puedan dar ese aprendizaje y que te sirva también para que tú ganes no solamente conocimiento, sino también reconocimiento de lo que tú has adquirido, ese nuevo talento, ¿no? Conocer HTML5, por ejemplo. Vale, sí. Vale, pues, perdón. Colocando un poco más, incluso se podría, como si una persona escoge una categoría, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo con lo cual este Bernie sobre creación de una aplicación para Firefox, estaría en la categoría de desarrollo, por colocar un ejemplo. Entonces, si cuando esta persona cumple este objetivo, también se le, y ya se le da su budget, también se le puede sugerir otras misiones, pero referente a otra categoría. Es decir, de esta forma se estaría incentivando a la persona a que no solo esté metido en la parte de desarrollo, en la parte de comunicación o en cualquier otra parte, sino que también vaya jugando con otras categorías o con otras ramas. Es decir, en este caso se le, por colocar un ejemplo, se le sugeriría, ahora que hiciste esta aplicación, ¿te gustaría enseñarla en una universidad o enseñarle a los niños cómo la realizaste o algo? Por colocar un ejemplo. Me parece una idea cojonuda, o sea, ya no solo por la propia relación entre unas categorías y otras, sino que también se relaciona con lo de los badges anidados. O sea, una vez tú has desbloqueado la misión de crear una aplicación en Firefox OS, ya no solo que te diga, oye, ¿sabes que hay otro tipo de misiones? Que no sé cuáles serán, ¿vale? Que sí que puede ser esa de hacer un evento o lo que sea, sino que puedes decir, vale, ya la has creado, ahora puedes promocionar tu aplicación. Si haces ahora mismo un tweet y consigues cinco favoritos, te llevas el Open Badge de no sé qué, ¿no? Exactamente. Tal cual. Sí, genial. Vale, pues suena genial, la verdad. Vale, entonces, por intentar, es que llevamos ya una hora y tampoco quiero entretenerlos. Por intentar resumir un poco todo, digamos que el objetivo real de este juego sería crecer en términos de participación, ¿no? O sea, convertirse de alguna forma, no va a ser el rey del Open Web, ni le vamos a poner un nombre de ese tipo, pero sí que es verdad que el objetivo de este juego es subir de nivel, ¿no? O sea, subir de nivel es como vincularse al final todo lo que se pueda con Mozilla, ¿no? Pues más o menos esto es lo que estamos hablando aquí, por intentar centrarlo en un objetivo que cuando lo leas tenga sentido. ¿Y qué tal también abocar bastante el de que tú al participar estás en el juego y en la vida y tu vivir diario que estás ayudando a mantener internet y la web abierta? Que también me parece que a ese así plasmamos el objetivo de Mozilla y se practica al mismo tiempo, ¿no? Sí, eso suena mucho mejor, desde luego. ¿Os cuadra todo esto? Sí, no me parece perfecto. ¿Miguel? Sí, perfecto. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora, o lo que al menos voy a intentar hacer yo, es con todo lo que hemos hablado hoy aquí, voy a irme de nuevo al documento. Y voy a poner todo esto en inglés, voy a poner cuál es el objetivo del juego, voy a poner cómo, pues un poco resumir todas estas dinámicas que nos hemos inventado, las categorías de participación, algunas acciones más que hemos hablado aquí, porque por ejemplo de desarrollar aplicaciones no se nos había ocurrido y es una idea bastante buena. Lo voy a poner todo, voy a intentar coger también la parte que ha puesto Beri en español. No sé si todo lo voy a traducir, pero sí voy a coger lo más crítico y lo más importante, que es básicamente lo que hemos hablado aquí en esta charla, porque está basado casi todo en esta idea, que es bastante buena. Y si queréis ya, lo siguiente que vamos a hacer es mandarle, bueno, decirle cuando ya tengamos todo esto en inglés y tal, se lo vamos a mandar a Mozilla, o bueno, ellos tienen acceso, o sea, que van a acceder aquí. Y lo siguiente ya sería verlo directamente con ellos, a ver si les parece bien, que yo creo que sí les tiene que parecer bien, y a ver si ellos pueden aportar alguna información más o alguna idea más, porque en este proyecto está, como dije, está Chelsea de por parte de Mozilla y Jesse Montano por parte de Novox, en la agencia, y a lo mejor en la agencia les ha dado tiempo a, de momento no han escrito nada, pero a lo mejor les da tiempo a pensar alguna idea chula que haga que esto sea mucho mejor, ¿no? Y al final chume. Entonces, si hacemos eso, yo les digo que ya tenemos un documento que sí que queremos ya hablar con ellos y contárselo y saber un poco, tener un poco de feedback con ellos. Y una vez hagamos eso, nos reunimos ya con la gente de Social Rate, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Perfecto, bien. Vale. Gary, yo no sé cómo andas de tiempo, pero desde mi punto de vista sería muy bueno que cuando yo vaya a hacer esto estuvieses conmigo al menos un rato, no por traducir, que lo traduzco yo, pero sí para que más o menos lo construya conforme a lo que tú tienes en tu cabeza, ¿vale? Para que realmente no me equivoque. Claro, genial. No hay pena. Coordinamos tiempo y lo hacemos. Previo a eso, Bernie, dime, eso sería más o menos lo que estamos haciendo ahora, un pequeño borrador para mostrarle ya un borrador final, algo así, a los amigos de Mozilla y ver sus opiniones, escuchar sus opiniones. Sí, o sea, mi idea es eso, es más o menos tener, yo creo que con lo de hoy, la verdad que creo que nos ha quedado un documento, o nos va a quedar un documento de trabajo muy bueno, que va a tener un montón de información, que va a tener un montón de ideas y que ya puede ser un punto de partida muy bueno, ¿vale? Para cualquier desarrollador que quisiese enfrentarse a hacer algo como lo que queremos hacer. Entonces, como eso ya creo que es muy bueno, sí que creo que es el momento de hablar con Mozilla y decirles, oye, Ya nos hemos reunido dos veces, hemos pensado un montón de cosas y creemos que algo como esto, que no va a ser un borrador solo, Gary, es que hemos hablado de un montón de cosas y seguramente cuando las apuntemos y estemos escribiendo sobre la marcha, es probable que se nos ocurran más. Entonces, sí que va a ser una reunión en la que ellos deberían haberse leído algo o todo de lo que hemos propuesto para que cuando tengamos esa reunión ellos tengan algo que decir. O sea, algo que decir desde el sentido de que digan, desde mi punto de vista, la esperanza es que lo que digan es está muy bien, vamos a avanzar. Y el vamos a avanzar será con sus ideas, si aportan alguna, que espero que también lo hagan, y si no es con sus ideas, pues oye, nosotros ya tenemos aquí unas ideas muy buenas y un planteamiento bastante decente. Entonces, aporten algo o no aporten nada, lo que para mí el objetivo de la reunión con Mozilla será que nos den como el ok, ¿no? O sea, que esto que estamos proponiendo de hacer les parece bien y lo siguiente sea hablar directamente ya con la gente que tiene que ponerse manos a la obra a desarrollarlo, ¿vale? Entonces, para mí sí, es una reunión de, bueno, no sé si tanto de feedback como de aprobación, entre comillas, ¿vale? Porque tampoco es que tengan que aprobarlo, ¿no? Pero sí que me gustaría que fuésemos alineados con lo que ellos creen que es bueno y podamos ponerlo en marcha. Ok, genial, genial. Porque yo estaba considerando tal vez para después, para ir desarrollando un poco más en detalle, jugarlo entre todos. Entonces, de esa manera vamos a tener más nuevas ideas y encontrar las dificultades que podamos tener. Pero claro, como ya comprendo a lo que te refieres con el tema de la reunión de Mozilla, entonces, claro, vamos avanzando así, está perfecto. De todas maneras, Gary, eso nos quita para que, evidentemente, hoy compartamos esta información con todo el grupo, que todos los miembros y toda la gente de Firefox, que estamos en la lista, y que cualquier persona puede entrar aquí, leerlo y proponer lo que quiera. Esto, evidentemente, es un proyecto abierto y cualquiera puede participar. Si lo único que planteo es que necesitamos avanzar. Entonces, tenemos un montón de contenido ya que es muy útil y que sirve para montar un juego y una plataforma como la que queremos montar. Entonces, lo que no me gustaría es estar parado. O sea, cualquier persona que se quiera involucrar en el proyecto, evidentemente esto está abierto, que venga, que escriba, que proponga y si no le gusta algo de lo que estamos haciendo, pues que lo diga. Y de hecho así lo pondré en el correo, ¿no? Porque no me gustaría que hiciésemos algo que no está de acuerdo toda la comunidad, porque para eso somos una comunidad. Pero eso no quita tampoco para que podamos avanzar. No sé si me he explicado. O sea, yo sí que creo, por supuesto, en la participación de todo el mundo. Lo que no quiero es que porque alguien no pueda o porque no tenga tiempo o por lo que sea, el proyecto no avance. Ok, perfecto, Bernie. Vale, pues nada, muchas gracias y Gary, ya te digo, bueno, Gary y todos, ¿no? Pero que en concreto contigo, porque como has escrito todo esto, no me gustaría equivocarme a la hora de poner lo que tengo que poner. Te mando un mail y a ver si podemos, no sé qué disponibilidad tienes, pero a ver si podemos ponerlo en papel y lo hacemos. Claro, podemos avanzar con todos los que dispongan un poco de tiempo. Tú nos dices y avanzamos, no hay problema. Vale, si queréis lo que hago, pues yo ya os digo, he dicho Gary porque es el que ha escrito eso, pero yo cuando mande ahora un mail, os propongo varios días en los que yo me meteré aquí a tocar. Yo en general me meteré cuando pueda, ¿no? Pero sí que por lo menos para que juntos, si queréis, podamos estar en el documento trabajando, que tiene un chat y que podemos comentar cualquier cosa y cualquiera que se quiera unir, pues lo hacemos entre todos, ¿vale? Pues nada más, gracias y bueno, nos hablamos por la lista, ¿vale? Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto a todos.